Es un mundo tan extraño donde alguien muere a diario. Asesinatos que hoy matan corazones con ilusiones. Pero al mismo tiempo vemos mucha gente pobre. Niños que aguantan hambre y sufren por el mal del hombre. A ellos nadie los ayuda porque solo se les mira desde la montaña, donde su sangre se derrama por la mala costumbre de observar un horizonte de hambre y de miseria que nosotros solo percibimos desde la riqueza. Y ahora me doy cuenta de que hay mucha gente hipócrita, mentalidad inédita, que al mundo debilita con una vida maldita, pesimista. Porque solo han mirado pero nunca han observado más allá de lo superficial. Ver que el planeta se suicida y el hombre destruye vida. Solo siente las heridas de que un pueblo llora. Y solo llora, llora, pero nadie lo consuela. Si este mundo no es perfecto, llora en silencio. Si en tu interior hay sufrimiento, llora en silencio. Sabes que vives un infierno, llora en silencio. Solo en tus malos momentos, llora en silencio. Si este mundo no es perfecto, llora en silencio. Si en tu interior hay sufrimiento, llora en silencio. Sabes que vives un infierno, llora en silencio. Solo en tus malos momentos, llora en silencio. A veces veo pasar los meses y los años y saber que cada día es más extraño. En esta dura realidad no hay tranquilidad y todo es tan oscuro, sientes el peso de los días cae sobre ti con un problema. Es algo sin poder soportar. Y es entonces cuando sientes que el mundo se viene encima. Ya no importa nada, quieres quedarte solo y escapar hacia un lugar donde quizás nadie te encuentre. Mientras aquellos que hablan de ti te valen cero. Son aquellos que no pueden comprender que vivo un mal momento y me levanto con el pie izquierdo. Al igual que tú aún no logro entender porque lo que nos pasa va de mal en peor. Pues sigo con más ganas pero vuelvo y decaigo en un vacío profundo, lleno de resentimientos complejos. ¿A qué o a quién le tengo miedo? Si el temor yo lo creo con la inseguridad y la desconfianza que mantengo. Soy orgulloso por ser pobre y obtener el cielo, mas no se quiere ser un diablo en la riqueza y vivir en un infierno. Llora en silencio por la maldad en que vivimos, homicidios y suicidios, engaños y egoísmos. Hay gente que no se quieren a sí mismo, otros que sufrimos nos rendimos. Por la poca fe nos impedimos ver la luz a mitad del camino. Percibo que este mundo cae al fondo de un abismo. Si este mundo no es perfecto, llora en silencio. Si en tu interior hay sufrimiento, llora en silencio. Sabes que vives un infierno, llora en silencio. Solo en tus malos momentos, llora en silencio. Si este mundo no es perfecto, llora en silencio. Si en tu interior hay sufrimiento, llora en silencio. Sabes que vives un infierno, llora en silencio. Solo en tus malos momentos, llora en silencio. Yo. Cada cual es víctima de sus propios errores. Por eso este mundo está como está. Por la maldad, la falsedad, el egoísmo, los engaños, todas esas cosas malas que pasan a diario. Yo, aún se puede cambiar y empezar a soñar por un mundo nuevo. Llora en silencio.